Miras Radio presenta El Mar de los Metales. Hola, buenas noches, bienvenidos un lunes más al Mar de Metales, el programa de radio de Miras dedicado al rock nacional, rock progresivo, rock sinfónico, músicas afines y en general todas las propuestas más underground y menos comercial del subsuelo musical nacional. Estamos aquí en directo la edición 580 de este Mar de los Metales, hoy 4 de junio de 2018. Y un saludo de quien nos habla, de Carlos de la Fuente, que estará acompañando 2 horas hoy en un programa especial y atípico, que espero que me sepáis entender y me lo sepáis perdonar, porque algunos a lo mejor se asombra, otros que los que me conocen pues a lo mejor no. Y es que ya nos quedamos la semana pasada con cierto regustillo de hacer una especie de especial de grupos de rock, quizás más bien rock duro podríamos decir de los 80, ya que si escucháis el programa de la semana pasada acabamos con Los Topo haciendo un poco homenaje a un pub de Vallecas, un pub mítico, LB, que después de 38 años cierra sus puertas, un garito de Vallecas, donde muchos hemos crecido, hemos empapado de mucha música y hemos compartido aficiones por el rock, pues ese rock duro que se hizo tan famoso en muchas partes de España, pero en una zona como Vallecas, en el sur de Madrid, pues brilló con luz propia. Así que hoy vamos a hacer un pequeño especial, vamos a tirar de lo más asequible, vamos a dedicarnos a esas baladas que también se hicieron tan típico y tan famosas en los 80, empezando por aquellos Scorpions con aquel Still Loving You, y que eso se arrastró por muchas más facetas del rock, incluso salieron muchos recuperatorios de baladas del rock en español, así que vamos a tirar de eso. Y también pues vamos a hacer este homenaje para nuestro amigo Paul, del Albor del Abismo, de los programas de Onda Latina, que también retransmitimos por aquí en Radio Mirac los domingos por la noche. Y es que se va a tomar un pequeño descanso, va a hacer una pequeña parada en el programa de Albor del Abismo, por temas familiares, temas de salud familiares, y bueno, va a dejar la radio por un tiempo, así que también, como él se dedica en su programa a canciones rock de todos los tiempos, a los oldies que dicen por ahí, pues seguro que hoy le tocamos la fibra en algún momento, pero una novedad en ese estilo. Y vamos a aprovechar este nuevo disco que ha sacado Miguel Ríos, a pesar de su jubilación todavía sigue publicando, canta. El disco se llama Symphonic Ríos y es

se hace para ti. Hey, hey. Come on. A los hijos del rock and roll. Bienvenidos, todo el mundo. Bienvenidos. Qué larga ha sido la marcha, compañeros de fatigas, desde los tiempos de Frise, medio siglo de camino, para al fin poder gritar a los hijos del rock and roll. Bienvenidos, hey, yeah. Buenas noches, bienvenidos, los hijos del rock and roll. Nos saludan los aliados de la noche. Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará seres eléctricos. Ayúdanos a conectar, solo por ti el rock existirá. Se hace para ti, a los hijos del rock and roll. Bienvenidos, todo el mundo. Bienvenidos, no se os oye. Bienvenidos, los hijos del rock and roll. Bueno, pues ahí estaba Miguel Ríos dándonos la bienvenida y le vamos a hacer caso, entramos en el programa de lleno. Ella ha dicho que hoy vamos a ir en clave de rock y que mejor que hacerlo con los que fueron más grandes del rock duro nacional, yo creo. Los Barón Rojo, en su mejor época, aquellos tres primeros discos. Y nos vamos a quedar con el Metamorfosis del año 1983, era su tercer trabajo. Y ahí estaba una canción que se convirtió en un clásico de esta banda, Siempre Estás Allí. Fría luz de un pabellón sobre un mar de cristales rotos y un náufrago se ahoga en un rincón. Vuelve a dar, vuelve a ser en cualquier lugar, cualquier hotel. Dejo atrás la ciudad. Thank you. Bueno, y después de escuchar a los Barones dando gracias a sus seguidores y a su público, nos vamos a quedar en el año 83 con otra banda llamada Banzai, banda formada alrededor de Salvador Domínguez, el que fuera guitarrista de Miguel Ríos en una breve etapa, guitarrista, nunca llegó a ser del todo, pero colaboró en algunas composiciones y en algunos discos, sobre todo en aquel Rock en Ríos, en la parte más rockera. Luego montó esos Banzai, y ahí en su primer disco del 83 tenía una canción en la que hablaban de amistad. Carrera falsa, él no trata de ser más que nada. ahí estaba este amigo de Banzai, de su primer disco, de año 83, con la letra de ese poeta de la marginalidad que era Semen Noguerol. Y continuamos, no cambiamos de año y nos vamos a ir a un grupo más urbano y de los que había uno que protegerse, que decían que daban mal fario. Bueno, yo nunca lo he creído. Tenían un tío al frente como era Carlos Pina, que desde Radio 3 nos enseñó mucho a mucha gente y mucha música. Y en ese 83 sacaban su disco Sálvese Quien Pueda, que también tenía un tema el que muchos le hicimos santo y seña, junto a ti, o por lo menos junto a algunas chiquitas queríamos estar. La noche habla por ti. Sí, hace un rato los Barón Rojo nos decían siempre estás allí, lo ponían sobre la mesa. Años más tarde, en el 91, una formación llamada Sátira sacaba su disco de debut, El Mundo de los Sueños, un magnífico disco con muy grandes temas, y el que lo cerraba hablaba también de lo mismo, pero en condicional. Si estás allí, ponía sobre la mesa, y con él cerraba el disco, Sátira. We'll be right back. pues esos eran Sátira, con ese sonido en cierta medida tan americano, a mí siempre me lo ha parecido. Y después de ello nos vamos a volver un poco atrás, otra vez en el tiempo, a mediados de los 80, una banda donostiarra como Ángeles de los Infiernos, con su segundo disco, pues daban un pelotazo tremendo que todavía en ciertos ambientes perdura. De ese disco Diabólica tenía un intenso tema dedicado a la muerte, Al otro lado del silencio. Thank you. Bueno, y después de Los Ángeles del Infierno nos vamos a ir al año 87, nos vamos otra vez a un sonido más americano, más AOR, y lo vamos a hacer con los, para mí, grandes de ese género nacionales, como fueron Los Sangre Azul, una banda que cuando todavía se hacía aquellos festivales del Madrid Rock o de Villa de Madrid, perdonad, aquellos festivales de Villa de Madrid, y recuerdo algunos conciertos extraordinarios de esta banda que llegaron a ganarlo, creo que fue en el año 86, porque en el año 87 sacarían su primer disco, Obsesión, lo presentaron en Vallecas, en un concierto gratuito bastante multitudinario y bastante, digamos, polémico, con gente animando y con gente abucheando. Era cuando había que enabordar una bandera y posicionarse en un sitio u otro musicalmente, y bueno, todavía hay gente que lo sigue haciendo. El caso que en los primeros momentos Sangre Azul pues tenían grandes cosas, como el tema que vamos a escuchar, Todo Mi Mundo Eres Tú, un tema muy muy muy comercial, muy pegadizo, y que yo creo que a muchos os sonará. We'll be right back. Y ahora vamos a seguir con una banda que es un clásico en el mar de los metales, una de las bandas que sí suele aparecerse por aquí y asomarse muy habitualmente, no como pues la mayoría que han sonado hoy, que es de forma excepcional por esta especie de homenaje que me estoy haciendo, o que estoy haciendo, o que quiero hacer. Bueno, el caso es que ahora vamos a seguir con Asfalto, esta formación que ha tenido mil tendencias, ha hecho todo tipo de música, y en el 81 pues también se metió en un sonido más comercial, con algún toque a los Ras y algún toque a tendencias más rockeras de lo que había hecho anteriormente, e incluso en el disco que estamos hablando, de Déjalo Así, del año 81, metía una canción con formato balada clásica que nunca llegaría a hacer o a repetir con ese formato tan próximo al rock duro en formato balada. El tema estaba dedicado a todos esos soñadores del año 68, de una generación anterior a ellos que se habían perdido por el camino. La generación perdida. Pronto. Pues la verdad que eran proféticos en el año 81, cuando decían que nunca jamás estuvimos tan cerca. Y es que pasa el tiempo y tal como están los acontecimientos hoy en día, podemos decir que cada vez estamos más lejos. O por lo menos así me lo parece. Bueno, pero vamos a dejar de filosofar, vamos a seguir con la música y nos vamos a ir con otros veteranos y otros clásicos como son New, que en el año 84 sacaban su disco Acorralado por ti. Estaban imbuidos en ese momento en una segunda juventud, también llevados, como hoy le ocurrió a Asfalto por esa época, por esas corrientes más rockeras, más hard rockeras. Y en este disco tenían un tema dedicado a ella, la más bella. No sé si una mujer o una botella. We'll be right back. Bueno, y volvemos a coger otro grupo de los que se apuntó a los sonidos americanos, a los pelos cardados y ese sonido más AOR, como fueron los Júpiter. Dejaron dos discos, uno de ellos, bueno, los dos de ellos bastante reconocibles y con una frase que se hizo famosa, aquello de suspendió en amor y con ojos de fuego. Bueno, no comentaremos las letras, no haremos un comentario de texto de lo mismo, pero bueno, de su primer trabajo del año 1987, curiosamente, o aprovecho para decir, reeditados por el sello Leyenda no hace mucho, vamos a escuchar el tema Siempre junto a mí. A la vez no es junto a ti, sino esta vez es junto a mí, Júpiter. Bueno, pues no recordaba que el vinilo sonaba tan castigado por el paso del tiempo. Pero bueno, vamos a volver al año 82, y después de este tema tan así, tan utópico, nos vamos a ir a algo más realista, como eran los Suaves, que les gustaba hablar más de lo cotidiano y de lo que todos sufríamos y vivíamos, como en su primer disco llamado Esta vida me va a matar, donde había un tema que hablaba, pues eso, de que la vida siempre igual. Armario. y después de escuchar a Los Suaves nos vamos a volver más épicos, nos vamos a ir al año 85 con Santa, la banda donde coincidieron Jerónimo Ramírez, un maestro de la guitarra que venía ya de muchas aventuras con esa valiosa cantante que fue Azucena. El disco era No hay piedad para los condenados y se cerraba con el tema Huérfanos de la tormenta, que ahora me he perdido y no sé en qué lector del CD lo tengo. Aquí va. Lentamente se apagó una estrella solitaria en el cielo. 15 años de carretera, sus espaldas ya se sienten cansadas. La piel, los primeros en un gran festival, dando todo por casi nada, lobos solitarios sin paralelo, sus ojos son brillantes de esperanza, sus miradas reflejan. Thank you. y avanzamos hasta el año 92. Imperecederos, como son Medina Zara, que llevan, pues ni se sabe, los años en la carretera y en marcha. Que por cierto, este viernes pasado estuvieron tocando en Aranjuez, un concierto que respetó la lluvia y que, bueno, demostraron que siguen, como siempre, a piñón fijo. Esto ya ni sorprenden ni defraudan. Pero bueno, en el año 92 habían sacado, que los habían puesto de nuevo en carretera, lo habían puesto de nuevo en el candelero. Y después de ese disco, que les devolvió a la vigencia, sacaron el disco Sin Tiempo, que contenía canciones como Necesito Respirar, que siguen siendo conocidas hasta ahora, y un pequeño tema llamado Solo y Sin Ti. Contemporáneo a este disco de Sin Tiempo de Medina Zara, o quizás un poco antes, porque viene fechado en el 91. Yo los, en mi recuerdo, los pongo juntos, pero bueno, por fechas es un año antes. Sacó Barricada su disco Por Instinto, un disco en el que cambiaban la forma de enfrentarse a las canciones esta veterana formación de Pamplona, y que actualizaba su sonido no de tanto rock and roll, aunque sin perder su seña de identidad. Este Por Instinto se abría con un tema titulado Haz lo que quieras, que bueno, yo le guardo muy muy muy gratos recuerdos, por temas personales, cada uno que piense por qué es. Es un castigo, tanto placer. Haz lo que quieras, haz lo que quieras. Déjame sin sangre esta vez. Clava tus dientes en mi cuello. Destrózame, destrózame. En esa boca está mi destino. Tu cuerpo, lo que deseo. Otra banda que también ganó el Villa de Madrid fueron Alcaudón, lo ganaron en el año 84. Sacó un disco compartido, como era habitual, los tres ganadores. Y ahí había un tema que se llama No es tarde, que pues también tuvo bastante predicado y bastante reconocimiento. Una banda que prometía mucho y que luego sacó un mini LP que ya incorporaba también esa misma canción, aunque ya no era lo mismo, y luego un segundo disco que perdía parte de su esencia y acabaron desapareciendo. Vamos a oír No es tarde. He estado pensando qué versión poner, al final vamos a poner la de Sumi en LP, que bueno, ya no era del todo lo mismo, pero seguía teniendo su identidad. Volvemos al pasado, volvemos al 82, volvemos, como todo el día de hoy que hemos estado moviéndonos habitualmente en los años 80, esa década de la edad de oro del rock urbano y del rock duro, y lo vamos a hacer con Leño, una institución y uno de los nombres sagrados, y que ahora que Rosendo Mercado dice que se jubila, pues algunos nos acordamos más todavía de ellos. Bueno, en el 82 sacaron su último disco como Leño, aquel Corre Corre, y bueno, no es una banda que podamos decir que se prodigue en baladas. Lo más próximo fue una canallada que se llamaba La Fina y que cerraba la cara A de aquel disco. Pues unos cuantos años después, ya cuando ya Leño no existía, aparecieron Platero y Tú, la banda donde el ahora archifamoso Fito Cabrales se hizo conocidillo, bebiendo pues de las cenizas de Leño y de Barricada en partes iguales. En el 92 sacaba su tercer disco, o verdaderamente el segundo, porque aquel Burro Rock and Roll pues no dejó de ser más que una especie de maqueta, pero bueno, segundo o tercer disco. El primer disco con Dro, ya con una compañía discográfica seria detrás, y un disco llamado Muy Deficiente, que le puso en el candelero y en las neuronas de mucha gente. Recuerdo que por entonces fue la primera vez que les vi en directo, memorable concierto y un tema que solían tocar, que era El Roce de Tu Cuerpo, que se pegaba como un chicle a tus neuronas. Sabes. Bueno, y toca recuperar un poco la compostura después de este tema tan fiestero y tan alegre, y vamos a ir a la temática del programa de hoy, y nos vamos a ir con Bloque, un tema que bueno, se hizo muy muy muy famoso y era como un tema de culto, curiosamente. Era el segundo disco de Bloque, Hombre, Tierra y Alma, y un alegato al más allá, la muerte renacida. Por fin la muerte ya ha venido aquí, pobre de mí, qué miedo tengo, que solo estoy. ¿A dónde voy? Tenaz luminosidad nos obliga a cerrar los ojos para abrirlos dentro de ella, entonces, en ese instante no medido, una lágrima sentida en el temblor de mi ignorancia suavizará mi mejilla ese día que espero, y allí recibiré la paga sublime en la jornada del sol. Un color ilegible para el mundo definirá todo lo creado, y la alegría de su roce vencerá el olvido de mi anterior estado, elevándome sobre los mastines que adornan el mundo. Cuando las plagas quieran destruir las semillas, allí las semillas no serán semillas, sino vigor sublime. Thank you. Bueno, pues vamos a ir cerrando el cierre de este programa tan distinto de lo habitual, pero que me ha apetecido hacerlo, y como aquí pues el que decido soy yo, espero que alguien lo haya disfrutado, o que no se haya asustado mucho, o que me hayáis perdonado, y quién sabe. Bueno, la semana que viene volveremos a hacer un programa más estándar, con esos contenidos habituales de la actualidad del rock underground, con algunos discos que son novedad y que teníamos preparado para hoy, pero bueno, ha surgido aquí, se me ha cruzado el hacer este especial. Ya sabéis, la idea se fraguó un poco la semana pasada, cuando quise acabar con Topo en homenaje a ese pub de Vallecas, el Eve, que después de 38 años impartiendo conocimientos rockeros cerraba, y completado pues por esas vacaciones que se toma nuestro amigo Paul en el borde del abismo por problemas familiares, y que esperemos que sean lo más breves posible y que vuelva a estar en antena con esos oldies que tanto le gusta poner a él. Bueno, pues si todo empezó con Topo la semana pasada, vamos a acabar también con ellos. Nos vamos a ir con su disco Marea Negra y un tema que se llamaba Colores. Con él me despido, hasta la semana que viene. Un saludo. ¿Has visto amanecer el páramo, el león, la bruma gris y un viejo caserón? ¿Has visto romper las olas contra el dique de Gijón, sentir la fuerza del mar a tu alrededor? ¿Te has parado alguna vez a ver los colores que estallan en Madrid cuando al salir del metro en una tarde otoñal el sol se va? La mancha es de un color que no puedo explicar, mitad magia, mitad desolación. Duerme con sábanas de cal, el triste sueño de la soledad. Y del Mediterráneo, ¿qué? ¿A quién no le enciende su color? Siempre habrá un sitio en tu puerto, siempre el hijo predilecto. Son los colores.